A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Margarita? ¿Qué tal, Omar? Buen día. Un saludo a todos los oyentes y a Arnaldo, que está en línea, como siempre. Hola, buen día, Margarita. Muy buenos días, Omar. Y también nuestro cordial saludo de cada semana a todos los amigos oyentes de La Rosa de Tokio. Y el programa de hoy lo comenzamos con este anuncio hecho el 13 de diciembre del año 2013. Estimados oyentes, con fecha 9 de diciembre de 2013, fue firmado el acto oficial, diríamos, de extrema unción de nuestra emisora La Voz de Rusia, la que con la agencia RIA Novosti, la que ha sufrido la misma suerte que nosotros, pasamos a integrar una agencia estatal de informaciones que por decreto presidencial llevará el nombre de Rusia Hoy. En el decreto presidencial firmado se subraya que el eje fundamental de la actividad de la institución es el de la difusión en el exterior de la política estatal de la Federación de Rusia y de la vida en general en el país. Con esta medida, se busca el logro de un empleo más racional de los recursos fiscales asignados por el Estado para los medios de información. Y la segunda tarea es la de elevar la eficacia del trabajo de los medios estatales de difusión. Y bien, a partir de hoy, comienza un proceso de metamorfosis de nuestra emisora que comprende el fin, las emisiones en onda corta de La Voz de Rusia. Créanos, que lo sentimos muy profundamente. Como redacción hemos hecho llegar en todo momento vuestro pensar y sentir con respecto a esta medida a la dirección de la emisora, la que a su vez hizo lo propio frente a las instancias superiores. La Voz de Rusia en español deja de existir para continuar en formato digital, en una institución estatal distinta que pasamos a integrar y que se supone que deba estar ya operando como tal tras un proceso transitorio de unos 3 meses. No es mucho lo que podemos decir por ahora, pero trataremos de que no quede en nada aquellas décadas en las que hemos venido forjando una sólida amistad y que la circunstancia a la que estamos enfrentados hoy día no podrá hacer tambalear ni flaquear. Hacemos votos porque esta puertecilla que queda abierta en las emisiones en español vuelva a reabrirse algún día para reencontrarnos quizá en el éter, porque lo último que se pierde, como dice el refrán, es la esperanza. Gracias, amigos, por la sintonía, por la fidelidad con nuestra emisora, que confiamos continúe con la emisora que sobrevenga en español en formato digital. Ella lo mantendrá informado del acontecer de nuestro país en lo político, social, económico y cultural, y de la postura de Rusia frente a hechos y procesos que tienen lugar en Europa y en el mundo en general. Y eso fue todo por hoy, amigos, en esta edición del Rincón Dixista. Muchos saludos y unos apretados 51. ¡Chao! Este anuncio fue realizado a través de las ondas cortas en las emisiones de La Voz de Rusia realizadas desde Moscú. Corresponden al día 13 de diciembre del año 2013 y es en realidad el comunicado oficial a través del cual anulan las emisiones por onda corta. Y uno no deja, como amante de la radio, ¿no?, de sentir esa nostalgia por el cierre de una emisora, que obviamente es un cierre, como dijiste, por ondas cortas, pero va a continuar. ¿Bajo qué modalidad? Va a continuar por internet, y bien sabemos que no va a ser nunca más lo mismo. Hay muchas emisoras que otrora emitieron en ondas cortas y luego salieron definitivamente del aire para continuar con su presencia en internet, pero lógicamente ya no siguieron teniendo el mismo grado de seguimiento por parte de quienes eran sus auditores. Estaciones muy importantes y que marcaron toda una época, como Radio Canadá Internacional, Radio Nederland, la RAI de Italia, son emisoras que hoy tienen presencia solamente a través de Internet y lógicamente han, como vos bien señalás, Marga, generado solamente nostalgia en aquellos que seguíamos con asiduidad sus programas. Sí, además por tratarse de emisoras emblemáticas que, como vos decías, marcaron una época y fueron, digamos, la fuente de referencia del relato de muchos años y de mucha historia del mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. La voz de Rusia, más conocida hasta antes de la disolución de la ex Unión Soviética como Radio Moscú, fue una emisora que marcó toda una época y que, digamos, que batalló una guerra de ondas en su momento contra los Estados Unidos. Recordemos que durante la época de la Guerra Fría, incluso hemos tratado este tema en alguna edición anterior de La Rosa de Tokio, los Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética entablaron una verdadera guerra radiofónica en la cual la voz de Rusia, en aquel momento Radio Moscú, tuvo un rol fundamental y llegó a transmitir en varias decenas de idiomas, transmitiendo por una infinidad de frecuencias, e incluso para América Latina y España llegó a tener prácticamente una decena de transmisiones diarias en idioma español, con programas grabados previamente, pero que en definitiva mostraban el interés que la desaparecida Radio Moscú y luego la Voz de Rusia siempre tuvieron en nuestra América Latina. Vehículos, indudablemente, de discursos alternativos a los discursos hegemónicos, ¿verdad? Sin ninguna duda. Incluso es interesante citar que desde Radio Moscú en algún momento se propició la creación de estaciones que se convirtieron en voces totalmente altisonantes y con un discurso y contenidos muy distintos a los que se podía escuchar por aquel momento, por ejemplo, en la Chile de Pinochet, cuando la vieja Radio Moscú transmitió el programa Escucha Chile, que era un espacio dirigido al hermano país trasandino y que prácticamente se irradió durante todo el transcurso de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Y qué te parece, Arnaldo, si comenzamos a desarrollar un poquito cómo fue la historia de esa Radio Moscú que comenzó allá por 1929 y que desapareció de las ondas cortas en el año 2013? Vamos a compartir ahora este material en la voz de Pancho Rodríguez, que habla precisamente de los inicios de Radio Moscú, ¿no? Entrevistando a uno de los protagonistas de esa emisora en español. Junto con nuestro redactor en jefe de las emisiones en español, Leonardo Kosyev, destacaremos los hitos más importantes de nuestra historia. Y comenzamos entonces con los inicios de las emisiones de Radio Moscú. Las transmisiones regulares desde Moscú para el exterior comenzaron en 1929 en alemán, francés e inglés. Aquella fue la primera experiencia de emisiones internacionales en general. Solo tres años más tarde, del comienzo de los programas regulares desde Moscú, incursionó en el éter internacional la BBC de Londres y solo 13 años después la Voz de América. El 1 de agosto de 1932, Radio Moscú habló en el idioma del Gran Cervantes. Así es, Leonardo, pero escuchemos un testimonio más directo de ese momento cuando Radio Moscú decidió iniciar las emisiones en español. Y aquí el relato de quien dio comienzo a estas emisiones, nuestro legendario Luis Cecchini. Más o menos a los dos meses de mi trabajo en la Profintern, un día me telefonean desde Radio Moscú diciéndome que se había resuelto iniciar emisiones en español. ¡Magnífica idea! Los felicito, les contesté. Sí, pero las emisiones tendrá que hacerlas usted, replica la jefa de la sección extranjera de la radio. Pero si yo soy ferroviario y no tengo la menor idea del trabajo de la radio, le dije. Y la respuesta fue, no importa, aprenderá. Bueno, el caso es que el 1 de agosto de 1932, por primera vez pudo oírse. Atención, habla Moscú, camaradas. Proletarios de todos los países, unidos. La emisora internacional comunista, transmitiendo en español por ondas de 1744 y 25 metros. Radio Prácticamente desde sus comienzos, Radio Moscú estuvo presente en el éter con su solidaridad hacia la lucha de otros pueblos. Y una primera experiencia en este sentido se produjo cuando estalló la Guerra Civil en España. Efectivamente, la suerte de España republicana inquietaba al mundo. En distintas regiones del planeta, la gente esperaba las noticias sobre los hechos que ocurrían en ese país. Ellos conocían mucho a través de nuestros programas. Entonces aumentó de manera notable la cantidad de cartas de América Latina, cuyos autores pedían expresar, a través de nuestros programas, su solidaridad con los republicanos españoles. Y desde España misma llegaban cartas de agradecimiento por el apoyo de los soviéticos a la causa justa de la República en la lucha contra el general Franco, con el que cerraron filas Hitler y Mussolini. A veces llegaban hasta 600 cartas al día, firmadas algunas por decenas de españoles. En esos mensajes se hablaba también que los programas de Radio Moscú eran escuchados colectivamente en empresas, en los cafés y en las aldeas. Y en esa guerra participaron internacionalistas soviéticos por parte de los republicanos. Adelina Kondratieva, soviética de origen argentino, participó en la Guerra Civil Española y también en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania fascista. Ella siempre ha colaborado con nuestras emisiones, y Adelina, a quien queremos mucho, quiso también entregar su saludo con motivo del 75 aniversario de nuestras emisiones en español. Amigos oyentes, se dirige a ustedes una de las participantes de la Guerra Civil de España junto con los participantes y los miembros de la Asociación de Voluntarios Soviéticos que participaron en la Guerra Civil de España. Y en nombre de esta, yo me dirijo a ustedes. Considero que el 75 aniversario del trabajo de la radio, que hoy se llama La Voz de Rusia, desde Moscú, es una fecha histórica. Pues bien, nosotros consideramos que esta emisora fue la que efectivamente podía con verdad transmitir los acontecimientos de la lucha de la República Española en los años de la Guerra Civil. Una vez más, nosotros, nuestra asociación, felicita al colectivo, a todos los colaboradores, periodistas, que también chilenos, colombianos, que participan en esa labor, con esta fecha histórica. Con el pinto, pinto, pinto, con el pinto recibiendo, que yo me voy al frente para las líneas de fuego, que yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo. Y Arnaldo, Pancho Rodríguez es una figura conocida para los amigos de La Rosa de Tokio, dado que tuvo una relación muy especial contigo y conmigo. Tuvo una relación siempre muy estrecha y me permito hacer una evocación de Pancho, inolvidable persona, cuyo nombre verdadero era Juan Patricio Cortés Jácome. Pancho era chileno de nacimiento y por razones de persecución política tuvo que emigrar a la Unión Soviética. Bueno, su participación en Radio Moscú y luego en La Voz de Rusia fue realmente determinante para generar un vínculo muy diferente entre esta emisora y sus oyentes. La calidez de Pancho hizo que muchos de sus oyentes se sintieran realmente parte del staff de la emisora. Nunca dejamos de charlar de algo que nos apasionó y nos apasiona, y me apasiona particularmente a mí, como es la radio. Así que para mí la muerte de Pancho, que llegó a compartir conmigo desde la noticia de su enfermedad gravísima que lo iba a llevar a su deceso final, es algo que yo nunca voy a poder olvidar, y su amistad fue algo de lo más lindo que me deparó la onda corta. Así que bueno, valga este homenaje para el inolvidable Pancho. pensaba Omar Arnaldo en lo que causaría en personas como Pancho Rodríguez la noticia del cierre de una emisora como Radio Moscú, ¿no? Sí. Verdaderos militantes de la palabra y con una pasión inconmensurable por la radio. Claro, claro. Sí, yo creo que nunca lo hubiese podido digerir Pancho, así como otros eminentes personajes de la radio Onda Corta también, digamos, compartieron su amistad con nosotros, como Alfonso Montealegre o Jaime Wagner, ¿te acordás, Omar? Sí, sí, sí. Que de alguna manera aceptaban los cambios tecnológicos y las modificaciones que las innovaciones iban trayendo en la radio. Otras personas mucho más sentimentales y más proclives a la radio tradicional jamás hubiesen podido aceptar del todo estos cambios. De hecho, él vivió algunos, cambio de nombre, disminución de transmisiones, y los vivió con, yo hasta me permitiría decir que con angustia. Pero esta es la realidad que nos toca analizar muchas veces en La Rosa de Tokio, ¿no? El final poco feliz de tantas y tantas emisoras de onda corta que marcaron realmente una época. Y el caso de La Voz de Rusia, como bien señalaba Margarita antes, es sin duda un caso emblemático de la radiodifusión en onda corta. Radio Moscú tuvo emisiones en español, emisiones dirigidas hacia España y emisiones dirigidas hacia Latinoamérica. Incluso hasta hacía una cierta diferenciación con los locutores que utilizaba para una región y para la otra, ¿no? Sí, y para dar cuenta de ese aspecto de Radio Moscú vamos a escuchar la palabra de Rubén Guillermo Margenet, hablando precisamente del inicio de las transmisiones en español en 1932. Radio Moscú, que durante mucho tiempo fue la voz oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, comenzó sus emisiones en idioma español el 1 de agosto de 1932. La emisora internacional comunista, transmitiendo en español por ondas de 1744 y 25 metros. Casualmente, un 1 de agosto de 1964, la entonces Radio Moscú introdujo una inconfundible melodía que utilizó como señal identificatoria al comienzo de sus programas diarios, Atardeceres de Moscú. Para América Latina. Esta señal musical de apertura fue reemplazada el día 7 de octubre de 1996. Desde entonces, el tema del compositor Mussorgsky, La Puerta Impenetrable. Como yo les decía un ratito antes, en las emisiones dirigidas hacia España actuaron españoles oriundos de ese país y que habían sido exiliados, habían huido desde la España franquista hacia la que era la Unión Soviética. En este caso vamos a presentar un pequeño segmento de alguno de estos españoles que trabajaron en Radio Moscú, hablando sobre su tarea en la década del 40. En Moscú, otros españoles exiliados, miembros del Partido Comunista, comienzan a trabajar en las emisiones en español de Radio Moscú. Todavía vigente el pacto de no agresión germano-soviético, hasta la invasión alemana de la URSS en 1941, los españoles tienen que medir sus palabras cuando desde la radio hacen antifranquismo. Yo voy a Radio Moscú el año 40, cuando no se puede meterse con Franco, no podemos tocar el franquismo. Hay impacto de una agresión con los alemanes y los gobiernos. Eusebio Zimorra fue el periodista estrella de las emisiones en español de Radio Moscú. Tras producirse la invasión alemana de la URSS, Radio Moscú en español no solo permite el antifranquismo más furibundo, sino que busca el refuerzo de voces asociadas a la tenaz resistencia al fascismo en España. Jóvenes de Europa y América, me dirijo hacia vosotros desde el frente de la lucha gigantesca por la libertad. En nombre de la victoria sobre Hitler, la juventud soviética se lanza negadamente al combate. Escuchamos a Rubén Ibárruri, el hijo de Dolores Ibárruri, llamando en septiembre de 1941 a los jóvenes del mundo a resistir a los nazis. Rubén moriría poco después en la batalla de Stalingrado. Aquí, en las tierras de la Unión Soviética, se decide hoy la suerte, no solo de la juventud de la Unión Soviética, sino también se decide la suerte de la joven generación de todo el mundo. Y ya que estamos hablando de las emisiones de Radio Moscú para España, ¿qué te parece si escuchamos cómo se iniciaba una de esas transmisiones? Radio Moscú comienza su tercera y última emisión de la noche para España, por ondas de 19, 25 y 31 metros, en las frecuencias 15,29, 11,93, 11,92, 11,87 y 9,78 megahercios. Decíamos, Margarita y Arnaldo, que había transmisiones diferenciadas hacia España y hacia Latinoamérica. En este caso, un experto en el tema radiodifusión internacional, un experto uruguayo, Horacio Nigro, nos va a hablar de esas emisiones hacia Latinoamérica y justamente de las emisiones que se dirigían a Uruguay, justamente en el periodo en que en ese país gobernaba la dictadura militar. 15 minutos con Uruguay fue el nombre de un microprograma emitido por ondas de Radio Moscú en onda corta con destino al Uruguay en años de la última dictadura. Era presentado por el periodista uruguayo Ricardo Saxlund y salía los días sábado, si mal no recuerdo, a las 8:15 de la noche en Uruguay. Era escuchado clandestinamente, por cierto, por quienes desde aquí querían conocer las noticias sobre Uruguay y las actividades de la resistencia uruguaya en el exterior. Entrevistamos a su hija, Marta Saxlund, también periodista, traductora, quien junto a su familia radicó en Moscú desde 1972. Nos cuenta a continuación detalles de la actividad profesional de su padre, el programa Radio Moscú y su experiencia vivida en la antigua Unión Soviética. De pequeña, también en su casa se escuchaba la onda corta. Desde chica, acá en Uruguay, nosotros escuchábamos y teníamos, me acuerdo, una radio enorme, que me acuerdo de esas viejas con botoncitos blancos y cosas, que mi padre de madrugada se ponía a escuchar, bueno, en Radio Habana y eso. En eso acá en Uruguay, ¿no? Nosotros viajamos en el 72, o sea, esto fue previo y sí, digo, en una cosa era una práctica, el escuchar radio era una cosa normal y común en mi casa, digamos. Bueno, todavía en aquella época no todos tenían televisión siquiera. Mi padre de profesión era arquitecto, o sea, él terminó la facultad de arquitectura en el año 61, trabajó previamente, o sea, mientras era estudiante y todo, trabajó en el Banco de Seguros, si no me equivoco, en el Banco de Seguros, al igual que mi tío, y también, daba clases en secundaria de matemáticas, profesor de matemáticas en secundaria, y bueno, tuvo 11 hijos, o sea que cuando se recibió ya tenía 7. Y en el ámbito periodístico, él como que ingresa justo a través de unos concursos que se hizo, que organizaba el Banco de Seguros del Estado, que en dos oportunidades, papá, en uno salió primero y en otro segundo, con unos artículos sobre Artigas. Y después, bueno, una vez que se afilia, que creo que fue también en el 61, al Partido Comunista, él empieza a colaborar con El Popular, no recuerdo, yo en esa época era muy chica, no recuerdo cuándo exactamente, pero él prácticamente desde que yo tengo memoria, o sea, desde cuatro o cinco años que yo tenía, estamos hablando años 63, 64, él empezó a viajar a Cuba, a La Habana, en enero, que era cuando se celebraban los diferentes aniversarios de la Revolución Cubana, y viajaba como periodista, ¿no? Después ya más adelante, a partir del año 68, 69, también empezó, lo mandaban con viajes cortos, digamos, a Moscú, desde donde también hacía notas y etcétera, hasta que en el 72, bueno, lo envían como corresponsal del Popular, ¿verdad? Y ahí, bueno, viaja toda la familia, que como yo, que había estudiado en el ICUS el idioma, digo, en ese momento todavía para mí era un idioma muerto, en el sentido de que no tenía forma de conversarlo, pero una vez en Moscú como que la cosa se fue haciendo más fluida para mí, en poco tiempo yo ya manejaba el idioma fácilmente. Bueno, al igual que mis hermanos, que de a poco fueron aprendiéndolo, ¿no?, estando en el medio. En ese momento, desde el 72 hasta el golpe, digamos, papá lo que se dedicaba era a mandar en correspondencia sobre diferentes temas de la realidad soviética hacia el Uruguay, para el diario, para el Popular. El golpe de Estado no fue una cosa, se dio el golpe. Digo, hubo situaciones y cosas que se dieron previamente en que fueron como que preavisando sobre una situación que se iba agravando, ¿no? Y realmente el golpe medio como que nos dejó descolocados a todos, yo creo que sobre todo más a los más grandes, ante una, digamos, un estado de bueno, ¿qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Porque si uno viaja a Rusia y le dicen, sí, van por un año, dos años, yo qué sé, es una mentalidad, ¿no? Y otra cosa es que te dicen, bueno, la situación es esta y no se sabe qué va a pasar de aquí más. O sea, hablemos de jóvenes con novios, con novias. Claro. No fue fácil, desde el punto de vista humano, ¿no? Y después, bueno, todo lo que vino, una reestructura en el plano laboral de mi padre, que, digamos, las audiciones de Radio Moscú, yo no recuerdo si empezaron después del golpe o ya previo al golpe, participaba mi padre en algunas audiciones que eran para América Latina. Radio Moscú tenía un programa para América Latina. Esos programas invitaba a diferentes periodistas latinoamericanos radicados en Moscú. Una cosa fueron audiciones genéricas, llamémoslas así, por el tema latinoamericano, y luego del golpe ya se empezó con la audición de los 15 minutos con Uruguay, que, digamos, la cortina musical era Adagio a mi país, y en el último periodo fue a redoblar. Eran las dos cortinas musicales que se usaron. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Personalmente, y mi mamá, nosotros nos carteábamos con amigos y mucha correspondencia se perdió, otra no hubo problema, digo, pero llegaba, claro, no era lo mismo, el correo no funcionaba como ahora, no había internet tampoco, pero digo, muchas cosas, por ejemplo, cartas que nosotros mandábamos con fotos, muchas veces al destinatario le llegaban abiertas. pero como que dentro de todo pudimos mantener, digamos, una correspondencia más o menos fluida, y cada tanto, por ejemplo, la familia nos mandaba paquetes con diarios, ¿no?, uruguayos, con la prensa uruguaya, mayoritariamente en aquella época lo que más nos mandaban era El País, pero tal, diarios, digamos, leídos, o sea, juntados en 15 días, una cosa así, porque no tenía sentido mandar a diario todo, porque no se podía. Pero, digamos, sabemos, sí, las restricciones que había en cuanto a la recepción acá de la correspondencia, ¿no? Dentro de Radio Moscú lo que había mucho de los hispanoparlantes era sobre todo españoles, gente descendiente de españoles que habían, niños que habían llegado en la época de la, o sea, de la Guerra Civil Española, que hubo una gran cantidad de niños españoles que fueron llevados hacia la Unión Soviética y educados allá mientras crecieron ahí y siguen, digamos, crecieron, vivieron, algunos ya han fallecido, otros siguen vivos, digo, pero era una gran camada de gente de ascendencia española, y ellos trabajaban ahí en Radio Moscú, como también trabajaban en las editoriales que editaban cosas en español, como Editorial Progreso, la revista Tiempos Nuevos, o sea, había mucha gente. Y en Radio Moscú había latinos, o sea, dentro de lo que sería el grupo de redacción. O sea, latinos. Gente que hablaba español, ¿no? Recuerdo llegar ahí, porque digo, yo hice dos veces, me tocó grabar la audición con papá, pero llegábamos caminados, primero había que presentar un pase y si no lo tenías te lo preparaban y después, bueno, te llevaban hasta el lugar donde se hacía la audición, donde se grababa, que era una pieza, una sala chica, ni muy grande tampoco. El programa en realidad se grababa prácticamente tres veces a la semana, si no me equivoco, o sea, se grababan diferentes programas y ellos los emitían en diferentes horarios. Esa parte de la emisión, la verdad, que no sé, porque sé que acá llegaba, se escuchaba de madrugada todo eso. Yo sí sé el horario en que mi padre iba a grabar a la radio, que a veces era a las 9 de la mañana, a veces era a las 11. En las audiciones no solo participó mi padre era como el periodista, digamos, principal, pero también hubo audiciones donde habló Eduardo Viera, en otras Romeo Arismendi, en otras... Enrique Rodríguez. Julio Rodríguez. Enrique también, ¿no? Enrique, pero Enrique en realidad vivía en Praga, y él a veces cuando iba a Moscú también participaba, obviamente, y como otros dirigentes también, Feliz Díaz, dirigentes sindicales, César Reyes Daglio. De pasar noticias, había comentarios, había participaciones de diferentes dirigentes, tanto sindicales como partidarios, comentando tal o cual hecho, tal o cual situación, hablamos de diferentes años, estamos desde el 73 al 80 y hasta el 80, 81, 82, digo, hubo diferentes, 84 también, digo, hubo diferentes. Y por eso digo, ya del 80 en adelante la cortina musical era a redoblar. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro. O sea, todo fue, digo, tuvo sus matices y la preparación de la información también. O sea, inicialmente toda la información que se usaba para los primeros contactos, las primeras audiciones, era información que llegaba vía desde hasta de diarios viejos que nos llegaban a nosotros con 10, 15 días de atraso, digamos, a Moscú, comentarios de otras prensas, de otros países, etcétera, hasta que después en casa, por ejemplo, teníamos un teletipo que recibíamos toda, o sea, toda la información de la agencia rusa soviética en ese momento, TASS, que venía en español y estaba todo el tiempo el teletipo prendido, y a su vez teníamos la información de lo que fue Presur, que era una agencia de también de información vía Telex, que tenía la base en Italia, una empresa donde participaron también otras personalidades de o sea, otros periodistas, tipo, bueno, en ese momento Esteban Valenti, y llegaba la información por cable, y bueno, y en base a esas informaciones se armaban las audiciones, ¿no? Y a su vez, digamos, siempre, o sea, la colonia de gente exiliada en diferentes países del mundo, ya sea Venezuela, Cuba, México, en Suecia, todo eso colaboraba con información que Radio Berlín, con Mario Nelson Santos. Yo lo recuerdo a todos porque realmente, digo, participé en el sentido de que por el tema del idioma y todo, a veces me tocaba acompañar a la gente, iba a buscar hotel, yo qué sé, y a su vez, bueno, Mario Nelson Santos desde Berlín era muy amigo de papá y siempre tenían contacto, ellos habían trabajado juntos acá, o sea, y bueno, y sé que Radio Berlín tenía su peso también. Marta Saxlund, hija del periodista uruguayo en Radio Moscú, Ricardo Saxlund. Desde Montevideo, Uruguay, para La Rosa de Tokio, Horacio Nigro. Luego de escuchar al experto en radiodifusión internacional, Horacio Nigro, vamos a escuchar cómo recordaron en La Voz de Rusia a estos programas dirigidos hacia el Uruguay. Creo que lo mejor es que comencemos cediendo el micrófono a quien por muchos años tiene la gran responsabilidad de sacar adelante las emisiones en español de nuestra emisora, nuestro redactor en jefe, Leonard Kosichev. Nos conmovió saber que nuestros interlocutores no habían olvidado hasta ahora el programa 15 minutos con Uruguay, que se transmitía desde Moscú en los años del régimen militar en Uruguay, en el que se expresaba la solidaridad fraternal con el pueblo de ese país. En el diciembre pasado, en la Embajada de Rusia en Montevideo, tuvo lugar una ceremonia solemne, en la que la delegación de La Voz de Rusia entregó las medallas por el desarrollo del diálogo entre los pueblos del mundo a nuestros cuatro oyentes veteranos uruguayos y más activos participantes de los programas de La Voz de Rusia. Varios me comentaban que la escucha de Radio Moscú la tenían que hacer en forma individual y en secreto, porque claro, el gobierno militar, tanto en Argentina como en Uruguay, era bastante duro, o muy duro. Vos no querías que nadie se enterara que vos estabas escuchando a Radio Moscú. Era muy común, fundamentalmente en los años 70, y esto me lo habían contado, al igual que ustedes, amigos de Chile y otros colegas radio oyentes de la Argentina, que prácticamente escuchar Radio Moscú era, como vos bien señalás, un acto individual, sino que algo que era absolutamente callado, era prácticamente algo envuelto en el misterio y en el mayor secretismo, justamente por razones de seguridad. Incluso, bueno, ya hemos conversado al respecto, pero hubo oyentes de emisoras internacionales de países que estaban más allá de la cortina de hierro que fueron visitados por servicios de seguridad, tanto en la Argentina como Chile. Y esto pasó en épocas dictatoriales que sufrieron ambos países, básicamente por mantener correspondencia con estas emisoras internacionales. El caso de Radio Moscú era un caso típico de una estación que se debía escuchar en el mayor secreto y, por supuesto, en la mayor privacidad. Sí, a mí me parece apasionante imaginar la posibilidad de Rusia, ¿no? Y la inserción de personas de España, de uruguayos, de gente de otras latitudes, a una cultura tan diferente, pero que en ese momento los unía una idea, ¿no? Y una posibilidad de extender una voz determinada, un discurso al mundo. Vamos a escuchar ahora la apertura de la emisión de La Voz de Rusia, porque así pasó a llamarse Radio Moscú después de la disolución de la Unión Soviética. Y otra vez en la voz de Pancho Rodríguez. En su sintonía, La Voz de Rusia. Estimados amigos, les saludamos muy cordialmente cuando son las 4 de la madrugada aquí en Moscú, lo que equivale a las 0 hora UTC, y les recordamos que puede sintonizarnos diariamente en las siguientes frecuencias: 12.010, 11.510, 9.830, 9.665, 7.330 y 7.300 kilohercios. En este mismo horario emitimos en paralelo hacia Europa en los 603 kHz de la onda media. Asimismo, este bloque horario puede escucharlo durante las siguientes 24 horas en Internet mediante Real Audio o bien en directo a través de nuestra dirección en Internet www.vor.ru. Nuestro correo electrónico es letters@vor.ru. Nuestra dirección postal: Radio La Voz de Rusia, Piatnitskaya 25, 115-326, Moscú, Federación Rusa. Les deseamos una buena sintonía con la esperanza de que nuestra programación sea del agrado de todos ustedes. En esta ocasión les invitamos a escuchar un boletín de noticias, luego nuestro diario programa El Mundo al Día, para continuar con lo que informan los corresponsales de las agencias rusas de información sobre acontecimientos en Iberoamérica. Seguidamente el correo del oyente para finalizar con una crónica. Y Arnaldo, con la desaparición de la Unión Soviética, bueno, Rusia es el país que toma la posta en las transmisiones internacionales con el nombre de La Voz de Rusia. Encontré lo que vos dirías una perlita del año 2005. Un extraño anuncio de La Voz de Rusia sobre la inclusión de publicidad en su programación. Atención, amigos oyentes. La Voz de Rusia ofrece sus ondas a quien desee difundir sus bienes y servicios. Para ello tienen que llamar a nuestro servicio de publicidad al teléfono 7 prefijo 095, número 950-6687. Repito, 7 prefijo 095, número 950-6687. A nuestro fax 950-6321. Repito, 950-6321. O a través del email letters@vor.ru. Repito, letters@vor.ru. Su aviso llegará a todo el mundo, pues Radio La Voz de Rusia transmite en 35 idiomas. Realmente es un hallazgo, y fundamentalmente porque estamos hablando de algo que fue un fracaso antes de intentarse hacer, porque bien sabemos que la publicidad y la onda corta no se llevan de la mano. Todos los intentos que hubo de pasar avisos comerciales por emisoras de onda corta, los efectos de sostener la continuidad de las mismas, fueron realmente un fracaso. Me permito recordar solamente el caso de KYOI, una estación de onda corta instalada en Saipán y Las Marianas por los 80, que fue un rotundo fracaso. Y así hubo otros casos en donde las estaciones comerciales no pudieron sostenerse. En este caso, una emisora dependiente de un gobierno que ha intentado buscar la publicidad fue prácticamente un manotazo de ahogado para tratar de buscar algún tipo de financiamiento adicional para continuar con las transmisiones en onda corta. Una intentona condenada al fracaso desde el primer momento, y bueno, que evidentemente así terminó, pero de todas maneras no deja de ser un interesantísimo clip de audio para compartir con nuestros oyentes. ¿Y esta imposibilidad de transmitir publicidades en las estaciones de onda corta, considerás, Arnaldo, que tuvo que ver con el final de todas estas radios? No. Yo creo que la onda corta, si una cosa no permite, es una buena calidad de audio, eso bien lo sabemos. Y la publicidad requiere básicamente calidad de sonido. Diríamos que la música también, por supuesto, pero fundamentalmente ningún anunciante va a aceptar publicitar en una emisora que llegue más o menos, ¿no? Solamente claro, en aquella que llega con excelente sonido. Además, convengamos que es muy difícil que en este mundo globalizado, en donde hay otras formas de medios para poner la publicidad mucho más modernos, la onda corta sea una herramienta interesante. Yo creo que la onda corta comenzó a morir cuando hubo un suceso en el mundo que fue determinante, como lo fue la caída del muro de Berlín y la, por hablar simbólicamente, y la disolución de la ex Unión Soviética, con la consecuente finalización de la Guerra Fría. Y por otra parte hay una cuestión de índole tecnológico, que es la aparición de Internet, que le asestó el golpe definitivo a la radio onda corta. Hoy sería impensable creer que una persona busque información acerca de lo que sucede en otro país, por la razón que fuese, que estuviese interesado en conocerla, a través de la onda corta. El primer medio en el cual buscaría esta información sería a través de Internet. Evidentemente, como dice un amigo mío, la onda corta es como el sombrero, ¿no? Es algo que ya está de modé y no hay posibilidades de que se vuelva a reincorporar para los oyentes. De hecho, hubo algún intento, a lo mejor vos, Omar, que estás más en la parte técnica, lo recordás, hubo intentos de hacer onda corta en estéreo. Sí, aparte de onda corta digital. Onda corta digital, tampoco. Fueron todos sí. Intentos que se llevaron a cabo, pero que no reverdecieron de ninguna manera a la onda corta. Hoy la onda corta, en cuanto a digamos lo que conocimos en alguna época, a las grandes emisoras representativas de los gobiernos o de los países, es algo que prácticamente año a año se van decantando y van desapareciendo. Siguen quedando las emisiones y las transmisiones regionales. De todas maneras, pensaba mientras los escuchaba a ustedes, que son apasionados de la radio, ¿no?, que ninguna tecnología y ningún avance van a poder reemplazar esa emoción, ¿no?, de escuchar voces lejanas, mensajes desde lugares tan distantes, ¿no? Es una experiencia que creo tiene una connotación muy singular en términos de la subjetividad, ¿no? Sin lugar a dudas, porque saber que la señal que vos estás escuchando está siendo irradiada desde ya sea Rusia, Kirguistán, la República Centroafricana u Honduras, no deja de tener una, como vos bien señalás, una connotación muy especial. Es muy diferente a prender tu computadora y buscar una emisora de la República Centroafricana o de Honduras por Internet. Es otra cosa totalmente distinta y tiene que ver con algo muy subjetivo que hace que a algunos nos apasione y a otras personas realmente les pase desapercibido. Y bueno, Arnaldo, Margarita, vamos a escuchar cómo se despidieron algunos de los integrantes de La Voz de Rusia el 31 de diciembre del 2013. En el 2014, muchos de nuestros habituales oyentes de la tradicional onda corta ya no nos volverán a escuchar. Es sin duda un momento muy difícil, pero es un reto, un gran salto de cara a la modernidad. Pero, igualmente, estaremos más presentes en sus vidas, a través de Internet o a través de las emisoras locales donde ustedes vivan. Lo cierto es que estarán por siempre en nuestros corazones. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. ¿Qué les parece si escuchamos a otro experto en radiodifusión y conductor de un ciclo radiofónico que también se emite por Radio Provincia y por Radio Miami Internacional? Este conductor es Dino Bloise, que desde Miami nos hizo el siguiente recuerdo de la mítica Radio Moscú. Muchas gracias, Omar. Harían falta muchas horas para hablar de esta grande Radio Moscú, posteriormente la Voz de Rusia, no solo difundía su ideología, sus programas servían también para conocer el acontecer de ese enorme país como lo es Rusia. El servicio de onda corta que ha sido cerrado debido a los recortes de fondos, afirmó la subdirectora de la Voz de Rusia, Natalia Samay, en una carta fechada el 15 de agosto a Andrei Romanchenko, jefe de la red de transmisión de televisión y radio rusa, no es más que un simple pretexto para justificar algo que debió haber acontecido al final de la Guerra Fría. La Voz de Rusia, fundada en 1929, hasta hace poco utilizaba los transmisores de la RTR-BN para transmitir a países extranjeros sus señales mediante onda corta y media. En el pasado reciente, la Voz de Rusia había disminuido el volumen total de emisiones en onda corta a unas 26 horas al día, a comparación de las más de 50 horas de emisión por allá por el año 2012. Los recientes cortes presupuestarios han obligado a poner fin, han puesto fin a sus transmisiones por onda corta, acompañando el paso de otras grandes emisoras que han marcado la historia de la radiodifusión internacional. Esto es un adiós a muchos de sus fieles oyentes en el mundo interesados en conocer ese país. También es un adiós a los radioescuchas y diexistas que por más de 80 años han estado siguiendo la señal de Radio Moscú. La Voz de Rusia jugó un papel muy importante en la radiodifusión internacional. Esto está muy claro. La gente quería escuchar esta radio para estar informados y recibir la opinión de aquella nación poderosa. En otras palabras, querían saber cuál era la opinión, una forma de saber cuál era la otra campana, la campana de la Unión Soviética. Entendemos que sus años de mayor brillantez fueron durante los años de la Guerra Fría, cuando sus transmisiones se efectuaban en numerosas frecuencias y bandas de la onda corta, con una potencia excepcional, fácil de sintonizar en cualquier parte del mundo. Los textos de los importantes artículos que la Voz de Rusia, Radio Moscú, emitía a diario iban a parar a los escritorios de los altos cargos públicos de los países más importantes del mundo, esto sin duda alguna. Recordamos las transmisiones a partir de la caída del gobierno de Salvador Allende en Chile y que tomaron cuerpo denominándose Escucha Chile. Un nuevo período de la historia de Radio Moscú tuvo que ver con la perestroika en la Unión Soviética. Fue emprendida por Mikhail Gorbachev, quien en 1985 fue elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, se emprendió un nuevo capítulo a esa radio. La Voz de Rusia ocupó el lugar de Radio Moscú. El país atravesaba tiempos verdaderamente difíciles. Hoy día, las emisiones de onda corta ya no tienen el mismo significado de antes. Su auditorio se ha reducido considerablemente. Los oyentes recurren cada vez más a la radiodifusión por Internet. La Voz de Rusia se incorporó a la red mundial en 1996. De su programación recordamos dos programas en específico, El Día del Oyente y Frecuencia RM. Con el cierre de sus transmisiones en la onda corta, se cierra un capítulo de una de las grandes. Adiós a Radio Moscú. Estimados oyentes, hasta el 31 de diciembre de este año, ustedes podrán escuchar los programas de La Voz de Rusia en España en la onda de 49 metros, la frecuencia de 6.000 kilohercios. Les deseamos una buena sintonía. Bueno, Margarita, Arnaldo, ya hemos llegado al final de este recuento muy superficial de lo que fue en Radio Moscú y luego La Voz de Rusia. Sí, la verdad es que es muy interesante, ¿no?, adentrarse en este mundo de la radiofonía desde momentos de la historia donde fue un instrumento tan importante. La verdad que uno se queda con ganas de saber un poco más. Vamos a seguir seguramente en otros programas hablando de este y de otros temas vinculados a la radio en el mundo. Para seguir hablando de radio, los esperamos en La Rosa de Tokio la próxima semana. Adiós Margarita, adiós Omar y nuestro saludo para todos nuestros amigos oyentes. Contamos con la participación de Rubén Guillermo Margenet, de Horacio Nigro desde Uruguay y de Dino Bloise desde Miami. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Nuestro email: dxradio@argentina.com. Esto fue La Rosa de Tokio.